Ozuna, el negrito claro. No te limito a saciar tu sed, solo hagamos lo prohibido. Esa miradita sensual, bebé, así es entre mundo tú y yo. Haciéndolo y sin parar, nos acompaña el placer. Tener tu cuerpo me pone mal, y no quisiera volver de aquel momento ni de aquel lugar, donde nadie pueda entrar, bebé. Vayámonos pa' ese lugar, un territorio que no existe en el mapa. Con tu presencia, pero la verdad de la realidad, como que tú estás, pero ya no estás en mi mundo. Vámonos a viajar pa' ese lugar, ahí quiero estar, no me quiero ir porque sin ti yo me hundo. Pero la verdad de la realidad, como que tú estás, pero ya no estás en mi mundo. Vámonos a viajar pa' ese lugar, ahí quiero estar, no me quiero ir porque sin ti yo me hundo. Pues vámonos pa' ese lugar muy lejos de aquí, donde nadie nos pueda molestar, donde el cuento no vaya a terminar y nos quedemos juntos los dos al morir, donde el problema no pueda llegar, donde tu cuerpo necesita de mí. Fácil llegar a ese viaje de éxtasis, tranquila ma que no quiero irme de aquí. Qué bien se siente fuera del mundo en que vivimos. En un viaje de repente, así es que nos conocimos. Qué bien se siente fuera del mundo en que vivimos. En un viaje de repente, así es que nos conocimos. Mujer, haciéndolo y sin parar, nos acompaña el placer. Tener tu cuerpo me pone mal, y no quisiera volver ni a aquel momento ni de aquel lugar. Z-U-N-E.